Información entre mates. Recalenta tu sueño, contámelo. ¿Qué pasó con las fiestas? ¿Eh? ¿Qué pasó con las fiestas, las festividades? Esto, el carnaval nos hace recordar, rememorar cosas. No sé si es que uno era más pequeño y todo le parecía más grande, o realmente se perdió el espíritu festivo con el paso del tiempo, los años, los gobiernos. Yo creo que las dos cosas son acertadas. Todo junto, ¿no? Porque uno, cuando es más pequeño, sí, dimensiona más grande, ¿no? Todo eso más es grande. Así. Eso es una realidad. Subirse a la parte alta del tobogán era, claro, ver el mundo desde ahí arriba, ¿no? Escalar. Es tremendo. Pero bueno, hay pero un poco también de eso hay, y de lo otro. Claro, cuestiones políticas que fueron, bueno, esto, ¿no? Recortando presupuestos durante, no sé, yo creo que de los 90 o de mediados de los 90 en adelante... La cosa cambió mucho. Sí, mucho. Además cambió la sociedad, cambió también, el espíritu, sí, social, sí, de la población con, absolutamente, ¿no?, la imposición de ciertas políticas, el individualismo, sí, porque todo eso implicaba laburar de manera colectiva, ¿no? Absolutamente. Hemos perdido mucho ese laburo. Sí. Cuesta mucho sostener espacios colectivos hoy, cualquier ámbito. Es muy difícil, cuesta mucho sostenerlo, sí, cuesta sostener la participación en esos espacios, cuesta que esos espacios crezcan en cantidad de personas, integrar personas nuevas, ni hablar de... Eso es un trabajo, digamos, de equipo muy la organización, el armado de fiestas. Pero esto que estamos hablando, que son justamente celebraciones, uh-huh, festividades populares que se vivían de una forma más popular, digamos, también se fueron perdiendo. Y es una celebración, o sea... Sí. Totalmente. No implica, digamos, el trabajo de sostener un espacio, uh-huh, que es muchísimo, ¿no? A través del tiempo y del trabajo de cada persona en lo que aporta, sí, a ese espacio. Pero, bueno, más allá de esta pandemia que estamos viviendo ahora... Bueno, no, ahora, pero yo creo que esto es el mazazo final. Claro. Este es, como... es el golpe de gracia hacia... ¿no? Estos encuentros masivos y colectivos. Sí. Como no que no sería una casualidad. Claro, ¿no? Que ¿cierto? No, pero puede llegar esto y ha logrado establecerse durante, sí, todo un año, sí, sí, porque se viene de un laburo de destrucción de lo colectivo de muchísimas, sí, sí, décadas, años y años y, sí, años. Sí, está clarísimo. Cuando uno mira para atrás, se, claro, ve, se ve. Sí, sí, sí, total. Bueno, no sé. Habrá que hacer algo. Claro que sí. Por lo menos un programa de radio. Bueno. Yo iba a decir, bueno, no ¿qué? Sé si lo digo, lo digo igual. Decilo, claro. Digo, hay que juntarse. Hay que claro. juntarse y festejar, uh-huh. ¿no? Más allá de todo. Me parece vital para nosotros. Sí. Sí. ¿Qué sé yo? Hoy por hoy, con cierto cuidado. Sí, sí, ¿sí? Claro. Porque si va a volver las clases al jardín, a primaria, a la secundaria, con algunos cuidados y demás, bueno, ¿cómo no vamos a poder juntarnos a celebrar, uh-huh. a festejar, a bailar, abrazarnos? Bueno, un poquito más de música. Por yo traje favor. Dos, tres cositas, así. No, vayámonos no mucho. Para otra, sí, otros lares. Por favor. Que hay carnaval en todo el mundo. No metemos la pata. No, más que el carnaval, sí, carnaval. Pero yo traje un par de canciones. Cortita, capaz que ninguna la vamos a escuchar completa. Una, porque me va la letra. Uh-huh. Que no se refiere puntualmente al carnaval, pero sí a las fiestas. Uh-huh. Al sentido este. Que se pierde lo individual en una celebración como son las del carnaval o en cualquier fiesta. Uh-huh. Gloria a Dios, en las alturas recogieron las basuras de mi calle, ayer a oscuras y hoy sembrada de bombillas. Y colgaron de un cordel de esquina a esquina un cartel y banderas de papel, verdes, rojas y amarillas. Y al darles el sol la espalda revolotean las faldas bajo un manto de guirnaldas para que el cielo no vea. En la noche de San Juan, como comparten su pan, su mujer y su gabán, gentes de 100.000 raleas. Apurad, que allí os espero si queréis venir, pues cae la noche y ya se van nuestras miserias a dormir. Vamos subiendo la cuesta, que arriba mi calle se vistió de fiesta. Y hoy el noble y el villano, el prohombre y el gusano bailan y se dan la mano sin importarles la facha. Juntos los encuentra el sol a la sombra de un farol, empapados en alcohol, magreando a una muchacha. Y con la resaca a cuestas vuelve el pobre a su pobreza, vuelve el rico a su riqueza y el señor cura sus misas. Se despertó el bien y el mal, la zorra pobre al portal, la zorra rica al rosal y el avaro a las divisas. Se acabó, el sol nos dice que llegó el final. Por una noche se olvidó que cada uno es cada cual. Vamos bajando la cuesta, que arriba en mi calle se acabó la fiesta. Fiesta, Serrat. Y yo, que hice la tarea, como conté mi recuerdo del carnaval y los corsos liqueños, escucha. A disfrutarla en carnaval, a divertirte en carnaval. Muy buena. Para gozarla en carnaval, venite para Lincoln, capital del carnaval. A disfrutarla en carnaval, a divertirte en carnaval. Para gozarla en carnaval, venite para Lincoln, capital del carnaval. Los mejores corsos del mundo están en el pueblo de Lincoln, en el noroeste de la provincia de Buenos Aires. Si algún día vuelve la vida, no te lo pierdas. Y tengo una perla que le traje. A ver. Carlitos Casalla en la percusión. Lo presenta él, ¿eh? No es muy bueno el registro de audio, pero vale la pena. Y ahora vamos a hacer una canción de Cuchi Leguizamón, de la otra punta del país. Una canción tradicional del norte, que se llama El Carnavalito del Duende. Miguel Abuelo y Miguel Cantilo, un recital en los 80 en Bariloche, en vivo. Rogar, pero bajo la higuera en una siesta me encontrarás. Yo te quiero querer, yo te quiero querer. Vos te asiste rogar, pero bajo la higuera en una siesta me encontrarás. No te me quieras ir, voy al monte a buscar miel. Dulzura tiene el amor cuando lo hacen padecer. Mintiendo. El duende está enamorado, sombrero aludo de le bailar. Corta su mano de plomo, las algarrobas del carnaval. ¡Vamos, esas palmas, vamos! ¡Eso! Aritos te daré, aritos te daré. Si los puedo. Los puedo robar con mi mano de la navidita, te voy a acariciar. ¡Eso! Aritos te daré, aritos te daré. Si los puedo robar, los puedo robar con mi mano de la navidita, te voy a acariciar. No te me quieras ir, voy al monte a buscar miel. Dulzura tiene el amor cuando lo hacen padecer. Mintiendo. El duende está enamorado, sombrero aludo de él le bailar. Corta su mano de plomo, las algarrobas del carnaval. Con mi mano de la navidita y te voy a acariciar. Con mi mano de la navidita y te voy a acariciar. Con mi mano de la navidita y te voy a acariciar. Ah, ah. Poné la pava. Información entre mates. Valle de Tras la Sierra. Valle come chingones, noche estrellada, brisa de. Poné la pava. Poné la pava. La pava. La pava. La pava. 11 de la mañana, 18 minutos en Nono y todo el Valle Tras la Sierra. Es hora de dirigirnos hacia el pueblo de Las Rabonas, porque se viene organizando la vecindad allí en asamblea. Ya no es nuevo esto, tiene más de una década el conflicto, pero ha vuelto a la carga la vecina Ana Funes con la intención de embotellar el agua en esta localidad. Para hablar de ello, nos comunicamos con Fabiana, integrante de la Asamblea de Vecinas y Vecinos Autoconvocados allí de Las Rabonas. Fabiana, ¿me escuchás bien? Te estamos saludando acá. Hola. Hola, buen día. Sí, te escucho bien. Buen día para todos. Me vine acá a un lugarcito donde espero tener buena señal y que se escuche bien. Bueno, se escucha bárbaro. La idea es que nos cuentes un poco cuáles fueron las acciones que se vinieron llevando adelante desde la asamblea y bueno, que hagas la convocatoria. Entiendo que el lunes próximo, 15, va a haber una actividad que están convocando también. Exacto, sí. Bueno, a raíz de la asamblea que tuvimos en la plaza, sí, donde se convocaron a vecinos en general, la Comisión por el Agua y vecinos convocados, surgieron tres propuestas. Una asamblea con micrófono abierto, ahí en la Plaza de Las Rabonas, que el miércoles 3 de febrero fue, ¿sí? Sí. De ahí surgió presentar una carta con un pedido de informes a la comuna, ¿sí? Donde, bueno, nos informen qué acciones venían llevando a cabo con respecto a este emprendimiento. También habíamos solicitado una reunión con el jefe comunal, la abogada de la comuna, Manzanelli, como presidente de la comunidad regional, y el legislador Altamirano, de la cual no hemos tenido respuesta aún, ¿sí? También surgió otra propuesta de la Asamblea, que era que la comuna apele el amparo que le dio el Tribunal de Villa Dolores a este negocio. De estas tres cositas, bueno, tuvimos una reunión el lunes 8, donde se presentaron estas cartas, ¿sí? Y nosotros continuamos trabajando. Seguimos con la firma, la juntada de firmas, con el petitorio de la embotelladora. Se conectó dinero, ¿sí? Para presentar, para imprimir cartelería y calcos para mañana, para el lunes, perdón. Hicimos el spot en las radios y, bueno, y estamos organizando lo que es el ruidazo del lunes, ¿sí? Donde ya se confirmó la presencia de tambores, conseguimos un audio que va a haber un micrófono abierto y invitamos a algunos vecinos puntuales, históricos de acá de La Rabona para hablar, ¿sí? El lunes. ¿Qué novedades tenemos? Bueno, ayer a la mañana la comuna nos dio, nos recibimos una carta que era la respuesta a este pedido de informe, al pedido de reunión, y eso quedó pendiente. Y con respecto a lo que se le pedíamos, entre la asamblea sugeríamos que la comuna apele al amparo, ¿sí? Sí. Bueno, decime. Sí, sí, no, te estoy escuchando perfectamente, se entiende claramente lo que estás contando, la cronología, ¿no?, de todo lo que vienen laburando desde la asamblea. La pregunta es, ¿qué les dice el jefe comunal o la comuna en esta respuesta que les hace por escrito? Exactamente, eso es la novedad, digamos, ¿sí? Bueno, con respecto al pedido de apelación, la comuna aclara que eso ya no se puede hacer porque ese pedido había un periodo de 48 horas, que eso fue la gestión anterior, y bueno, cuando ellos asumieron, esas 48 horas se habían caducado, digamos, por lo tanto, no, eso no es una opción, ¿sí? La comuna nos informa que lo único que recibieron de la embotelladora era un pedido de habilitación comercial, ¿sí? Entonces acá, con respecto al pedido de informes que habíamos presentado, la comuna nos informa que esos han solicitado a Recursos Hídricos la vigencia de ese permiso que le otorgaron en el 2010, ¿sí? ¿Sí? Y además aclara que para este emprendimiento sí le compete el estudio de impacto ambiental y audiencia pública, ¿sí? Entonces, la comuna también está exigiendo de alguna forma a Recursos Hídricos y Ambiente que cumplan lo que está pactado en la ley, que es 10.208, es como te digo, que sí implica para este proyecto el estudio de impacto ambiental y la audiencia pública. Esto para nosotros es nuevo, honestamente, no lo sabíamos y siempre nos preguntábamos cómo este proyecto no quedaba dentro de estos requerimientos, ¿sí? O sea que nos enteramos que alguien en el 2010 le dio esta habilitación de recursos hídricos sin estos pasos que son obligatorios. Bien, está muy claro. El estudio de impacto ambiental lo debe presentar entonces, aprobado por el gobierno de la provincia, ante la comuna. La autorización final es una firma del presidente de la comuna de La Rabona. Sin eso, la embotelladora no podría funcionar entonces. No podría funcionar y además compete esto que es muy importante para nosotros, que es la audiencia pública. Una audiencia pública que es donde los ciudadanos pueden manifestar, ¿sí?, su postura con respecto a este proyecto, y tenemos que ser escuchados, entre comillas, sería así, digamos, ¿no? Bien. Bueno, y esto es como una herramienta que a nosotros nos sumaría, ¿sí? Bien. Para que se escuche el pedido de la comunidad, ¿sí? Sí, sí, claro, bueno, está muy claro. Entonces, para adelante, desde lo formal, para quienes quieren llevar adelante este proyecto comercial de embotellar el agua de vertiente en Las Rabonas, deberán presentar un estudio de impacto ambiental que debe ser aprobado por el gobierno de la provincia de Córdoba eso debe ser remitido a la comuna y debe hacerse una audiencia pública vinculante en donde toda la comunidad de las Rabonas pueda participar y expresarse. Esos serían como dos pasos que deberá cumplir si sigue con las pretensiones de envasar y comercializar el agua, este emprendimiento en las Rabonas. Exactamente, así como vos lo dijiste, Pancho. Y además esto nos lleva a ver como otra ventana. Pensamos, ¿por qué los abogados anteriores se agarraron de, tal vez por desconocimiento de la misma ley, ¿entendés? Se agarraron de que estaba fuera del ejido o que estaba el proyecto, se había, viste que ellos construyeron un tinglado que estaba dentro de una zona residencial, cuando tal vez que si de entrada se hubiese pedido esto, otra hubiese sido la historia, digamos, ¿me entendés? Uh-huh. Sí, sí, está claro, está claro. Bueno, Fabiana, sí, decime. Sí, no, que esto te quería decir, o sea, en el caso de que algún día se dé la audiencia pública, lo que sea, no es solamente la gente de las Rabonas la que está invitada, ¿no? Porque acá estamos hablando del Valle Tras la Sierra, de la casa común de todos, ¿sí? O sea, más allá de que sea en esta localidad o en otra localidad, estamos viendo como una protección general del planeta, de la tierra, de la pacha que todos habitamos, ¿me entendés? Sí, sí, sí, está claro. Claro, bueno, entonces para el lunes, la convocatoria es el lunes 15 a las 10, sí, ahí enfrente de la Escuela de la Rabona, en la plazoleta Nico. Aún no confirmamos si se va a poder cortar media calzada, si vamos a tener que estar en el costado. Esto falta confirmar ahí todavía con la departamental, digamos. Bien, pero bien. Bueno, queda hecha... queda hecha entonces la convocatoria para el lunes 15 allí en las Rabonas. Está el spot, ahora va a estar sonando, está rotando por las radios, así que bueno. ¿Puedo agregar una cosita más? Sí, claro. Sí, bueno, eso, sí, que invitamos y convocamos a todas las organizaciones y asambleas y a vecinos y vecinas, sí, del Valle. Como te dije, esto pasa en las Rabonas, pero bueno, como la gente de todas partes del Valle se manifestó en contra del proyecto de no a Cimas, no a al pretendido proyecto de la mina de litio, como se manifestaron, nos manifestamos igual en contra del proyecto de la Ruta Nueva, bueno, de la misma forma pedimos, sí, la asistencia y la colaboración y la participación de todos, porque más allá, como te dije antes, que pasa en las Rabonas, esto está pasando en la casa común que todos habitamos y todos queremos proteger. Está muy claro. Bueno, queda hecha entonces, Fabiana, la convocatoria. Bueno, muchas gracias, Pancho, por el espacio. ¿Sí? No, por favor, estamos en contacto. Bueno, ahí pasó Fabiana, integrante de la Asamblea de Vecinas y Vecinos Autoconvocados de la localidad de las Rabonas, con las novedades respecto a la embotelladora. Porque defendemos el agua, porque el agua es vida. Convocamos el lunes 15 de febrero a las 10 horas en la plazoleta Nico, frente a la Escuela de las Rabonas, a un ruidazo para que se nos escuche. Decimos no a los proyectos extractivistas. Decimos no a la embotelladora en las Rabonas. El agua no se vende, se ama y se defiende. Atento, atenta, soy el Adri, corresponsal popular para Poner la Pava. Siguiendo con el tema de la calle cortada aquí en el pueblo de Las Rabonas, que ha perjudicado a numerosos vecinos y vecinas del pueblo, nos acercamos nuevamente a la oficina del señor jefe comunal Marcelo Matos para que nos cuente ¿cuál fue la propuesta que la comuna le hizo a la señora Nora Dargenton y cuál fue la respuesta que obtuvo? Creo que te había contado cuál era, que nosotros íbamos a hacer una propuesta a la señora Dargenton para que se diera ese terreno, el terreno de la calle, que una calle ya, que es, dicen los vecinos, tiene más de 60 años, hoy están muy molestos y creo que con razón, porque es una, para muchos como... que hemos nacido y hemos visto la calle de siempre, para nosotros era una calle pública, bueno, lamentablemente no es así, pero bueno, entonces por este motivo nosotros le hicimos una propuesta a la señora que nos cediera la calle, nosotros nos hacíamos cargo de hacerle la mensura en la propiedad, cuando ya figurando la calle, mensure con todo como corresponde, en cripto, en catastro y demás, ¿no es cierto? Todo eso corre por cuenta de la comuna. Sinceramente, yo creía que iba a ser, era buena la propuesta y que lo iba a aceptar, pero bueno, no fue así. Nos contestó por escrito también ellos que no, que estaban totalmente en desacuerdo con la propuesta que se le había hecho. Así que bueno, lamentablemente hoy sigue cerrada. Hay un malestar social y lo entiendo, y entiendo a los vecinos, porque les repito, hay algunos que de qué manera así hemos visto la calle, esa calle abierta, y la creíamos calle pública, pero bueno, no es así. Así que bueno, lamentablemente no hemos llegado a nada con la señora Darkington, lamentablemente digo por todos los vecinos de Rabona, que es lo que más quieren, es tener esa calle que le facilita también llegar al dispensario, ¿no? A la gente que vive arriba se le acorta mucho llegar al dispensario. Así que bueno, trataremos de en algún momento de poder hablar con la señora Darkington de nuevo para ver de alguna manera de qué se puede hacer en estos casos para que se vuelva a abrir la calle. Adrián, como siempre, un gusto poder charlar con ustedes. Un gran abrazo para vos y tu audiencia. También hablamos con algunas vecinas del barrio Chino, barrio que está por encima de la calle Cortada, para que nos cuenten en qué se vieron perjudicadas por el corte de esta calle. Hola, Adri, ¿qué haces? ¿Cómo estás? La verdad que sí, nos complicó y muchísimo la vida esto de que nos cortan la calle, porque nosotros que tenemos los niños chiquititos y los tenemos que llevar más que todo al dispensario, es mucha la vuelta, nos atrasa un montón. Es bastante complicado, y si tuviese que una urgencia para que suba una ambulancia, el otro camino es bastante angosto. Así que, pero bueno, esperemos que reflexionen un poco también y nos dejen la calle, ya que tiene más de 60 años. Soy Verónica, de acá del barrio Chino. Lo que te puedo decir de la calle del Moy, en primer lugar, no soy nativa de este pueblo. Yo me vine a vivir hace 24 años atrás y esa calle ya existía. No sé si figura como calle pública, la verdad que desconozco totalmente. Unos dicen que sí, otros dicen que no. Así que la verdad que desconozco esa parte. Pero sí te puedo decir que hay lugareños nativos de este lugar que dicen que esa calle tiene más de 60 años que está abierta. Y otra cosa que te puedo decir es que en gestiones de jefes comunales que han pasado, desde que yo me vine a vivir hasta ahora, ha habido intentos de cierre de calle y no la han podido cerrar. Lo que sí queremos, lo que sí pido yo como vecina, es que la comuna se haga cargo de abrir la calle o de solucionarles el problema para no tener que dar semejante vuelta para ir al dispensario. Lo que sí pido es que nos den una respuesta lo más rápido posible. Hay un tramo de la calle que baja por el norte, como quien dice, que baja por la casa de Pedro Merino, la familia Molina. Esa calle es muy angosta. Dos vehículos no pasan ahí. Imagínate si tiene que subir la ambulancia por alguna urgencia. Hay curvas muy cerradas también. Y es un peligro. Yo no sé qué estamos esperando. No sé si estamos esperando que pase algo para recién tomar, para que la comuna tome cartas en el asunto. No sé, la verdad que desconozco. Pero bueno, yo lo que pido es que nos den una solución lo más rápido posible. Esto fue todo aquí desde el pueblo de Las Rabonas. 20 minutos para el mediodía, picadito de noticias en Poné la Pava antes de compartir la columna de historias con Rodrigo Navarro Kiki, que ya está por acá. Ni una menos convoca una concentración en repudio al femicidio de Úrsula Baíllo. El movimiento feminista comunicó que uno de cada cinco femicidios en nuestro país son cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad y pidió marchar a todos los tribunales del país el próximo miércoles a las 10. El movimiento feminista Ni Una Menos convocó a una manifestación frente al edificio de los tribunales porteños el próximo miércoles a las 17 horas en memoria de Úrsula Baíllo, la joven de 18 años asesinada a puñaladas en la ciudad bonaerense de Rojas por su expareja, un policía de la provincia de Buenos Aires. El comunicado que circuló en la red social Instagram de NUM señala que la convocatoria es por Úrsula y por todes y pide basta de justicia patriarcal y basta de represión policial. Asimismo señala que uno de cada cinco femicidios en nuestro país, como decíamos anteriormente, son cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad y pide marchar a todos los tribunales del país. Villa Dolores, ex jefe policial, va a juicio por abusar de una compañera en su despacho. Un comisario retirado que fue jefe de la departamental San Javier de la Policía de Córdoba irá a juicio acusado de abuso sexual agravado por su cargo y por haber ocurrido dentro de una comisaría ubicada en la ciudad de Villa Dolores. La víctima es una mujer policía de menor rango que debía responder ante su autoridad jerárquica. La investigación comenzó hace 5 años y recién esta semana se logró la elevación a juicio de la causa. Un mes después de haber hecho la denuncia, la víctima fue pasada a retiro con jubilación mínima. Por su parte, el comisario imputado logró jubilarse con todos los beneficios y aún está libre. La mujer denunció que fue víctima de abuso sexual durante una jornada en la que el comisario la citó a su despacho. De no haber complicaciones, el juicio debería comenzar el 4 de marzo próximo. Muchas mujeres policías no se animan a denunciar casos como este por miedo a represalias o ser expulsadas de la fuerza, dijo Carlos Nagy, abogado de la víctima. Además, el abogado aseguró que de encontrar culpable al acusado, la pena será de entre 3 a 10 años de cárcel. El abogado relató también el momento de terror que tuvo que atravesar la víctima luego de hacer la presentación formal por el abuso sexual. El comisario inventó una falsa acusación por la cual la mujer policía fue separada de su cargo mientras duró la investigación. Tiempo después, el Tribunal de Conducta Policial no halló ninguna prueba en contra de la mujer, por lo que se demostró que la denuncia contra ella había sido falsa. Le tocó vivir un calvario con una denuncia que no tenía nada que ver y eso le generó problemas psicológicos, describió el doctor abogado de la víctima, Carlos Nagy. Reiteramos, esto va a suceder en Villa Dolores a partir del 4 de marzo próximo. Ex jefe policial va a juicio por abusar de una compañera policía en su despacho. Nono, antiguo pueblo del oeste cordobés. Historias, historias de mi pueblo, de mi pueblo. Columna semanal con Rodrigo Navarro Akiki. Historias de mi pueblo. ¿Cómo le va? Hola, muy buenas. ¿Cómo anda, Rodri? Muy bien, buenos días a toda la audiencia. Bueno, después de unas vacaciones... ¿Qué le pasó? El sábado pasado se levantó pensando que era viernes. No, no. Pensé que era viernes, sí. Pasa que estoy con los días... Y horarios cambiados. Sí, y están todos... Para mí todos los días son, son lo mismo, ¿viste? Con temporada, claro. No hay diferencia entre un lunes, un domingo, un miércoles, un sábado. Creo que nos pasa a todos eso, ¿eh? Sí. Temporada. Sí, sí. Así que veo a las 12 un mensaje de Pancho. ¡Rodri! Y ya era tarde, ya estaba cocinando. Digo, oh. ¿Qué pasa? Y bueno, eso acá es lo que pasa. Bueno, ¿qué nos trae hoy? Bueno, yo quise traer algo que, bueno, explicar también un poquito con un ejemplo del Valle. Sí. ¿Cuál es el oficio del historiador? Ajá. ¿Cómo trabaja la historia, digamos? Porque en sí, en el popular se ve que es alguien que sabe del pasado. Lo que pasó. Sí, lo que pasó y hay que creerle, ¿no? Porque por ahí vos lo escuchas y si no sabes, y vos confías, digamos, en lo que el otro sabe y punto. Uh-huh. Pero en sí, el origen de cómo se saben estos acontecimientos tan antiguos, ¿no es cierto? Provienen de todo un método científico, de todo un trabajo meticuloso para poder tener una información fehaciente. ¿Sí? La historia es una ciencia que trabaja con los documentos escritos. Todo lo que está antes del descubrimiento de la escritura es prehistoria. ¿Sí? Historia oral. Claro. Claro, el tema es que historia oral es de la gente que está viva ahora, ¿no? Uh-huh. Es lo que vos podés rescatar de los relatos actuales, ahora. Lo que está en el 12.000 a.C. es prehistoria, pues ya que la escritura se estima que se habrá inventado en Medio Oriente alrededor del 10.000 a.C. Uh-huh. ¿Sí? En todo caso, también se habla de etnohistoria cuando se habla o se estudia un pueblo por medio de la escritura de otro, que es el caso en la colonización de América, que se estudia en los pueblos indoamericanos con la escritura de los españoles. Uh-huh. ¿Sí? Claro. No es una cuestión de pertenencia cultural de los mismos pueblos, porque la escritura no estaba en esos pueblos, sino que o había otra escritura que no sabemos descifrar. Claro. Entonces lo estudiamos desde otra cultura. Entonces se llama etnohistoria. Lo mismo pasa con cuando estudiamos la afrodescendencia, la esclavitud y todo eso. Bueno, tenemos dos claros ejemplos de cómo es que trabaja la historia en el Valle de la Sierra. Tenemos el pueblo de Noni y el pueblo de Salzacate, dos pueblos de indios, los cuales tienen unas características muy similares, ¿sí? Los dos pueblos muy importantes para cuando llegaron los españoles. Y cómo después, a lo largo del tiempo, destaca más un pueblo que otro. Ajá. El Salzacate se tienen sus primeras documentaciones en 1574. ¿Sí? En ellos hablan de un gran cacique llamado Chicangolo. Ese gran cacique, digamos, dirigía a otros caciques más pequeños y tenía un gran territorio de dominio en lo que se le llamaba el Valle de la Campana o de Salzacate. Y los registros hablan del Valle de Salzacate y sus comarcas, de la provincia de Salzacate y sus comarcas. O sea, estamos hablando de un dominio territorial importante desde Chicanongolo. Estas tierras son encomendadas a Bartolomé Jaime y a Juan de las Casas. Hay un juicio en el cual se puede registrar toda esta información, ¿sí? Ya que los juicios y pleitos de la época son los principales registros escritos que hay y que recopilan la historia de todos los pueblos para poder justificar el juicio, ¿sí? Por lo tanto, todo lo que es archivo de justicia en los archivos históricos son muy importantes para los historiadores porque son una de las principales fuentes para poder conocer lo que sucedió, ¿sí? O los orígenes de los pueblos. Hubo un conflicto en un juicio porque los aborígenes de Salzacate huyeron cruzando las sierras hacia las tierras de otro español que era Juan Mitre. Este conflicto fue en 1585, perdón, me confundí de línea. Y terminan estos aborígenes retornando a las tierras de Bartolomé Jaime, Esto fue hasta 1612 que se hace la ordenanza de Alfabro, que determina que los indios son libres, no pueden ser esclavizados, pero tienen que estar bajo las órdenes de un encomendero. Y allí es cuando se establecen las tierras comunales de los aborígenes y se establecen los pueblos indios, ¿sí? Lo mismo pasa en Nono. Nono también es encomendado al escribano del Cabildo de Córdoba, Juan Nieto. Y también termina bajo ese mismo régimen de la ordenanza de Alfabro de 1612. Ahora, Nono, a diferencia de Salzacate, no tiene un juicio. Tiene parva de juicios. Muchos juicios. Muchos juicios. Es un pueblo más grande, poblacionalmente hablando. Y tiene un historial de conflictos constantes sobre la pertenencia de sus tierras. Ajá. ¿Sí? Yo cuento al menos 4 o 5 juicios. Incluso uno de ellos llegó con una carta al mismo rey de España. O sea, a esos niveles llegó el conflicto. Y constantemente se hablaba de que no era un refugio de fugitivos, de indios y negros alzados. Y todo esto fue dejando notificaciones. ¿Sí? Por cada conflicto, cada problema que había, la justicia deja un escrito. Claro. Y gracias a esos escritos nosotros tenemos gran cantidad de información sobre el pueblo de Nono, a diferencia de Salzacate, que tenemos muy poco. Un solo juicio. Exactamente. Entonces, Salzacate al final termina siendo de uno de los pueblos aborígenes más importantes del valle a uno de los más chicos de los pueblos de indios de la actual provincia de Córdoba. Y termina diluyéndose en 1787. Termina perdiendo la categoría de pueblo de indios. Las tierras son repartidas a los españoles. Y los habitantes, probablemente la mayoría, se fue a vivir a Nono o a Soto. Uh-huh. Que eran los otros dos pueblos de indios de la zona. Claro. Poco más se sabe de Salzacate en la época colonial. Queda repartido entre estas estancias de Salzacate, de Musi, bueno. Y Nono, en cambio, permanece como categoría de pueblo de indio hasta después de la independencia. Uh-huh. ¿Sí? Y tenemos gran cantidad de registros históricos y gran cantidad de documentación de Nono gracias a todos esos conflictos que ha tenido el pueblo. Claro. De hecho, tanto Barrio Nuevo Imposti como Aníbal Montes, que son dos de los principales historiadores que tenemos, uh-huh, para recurrir a fuentes escritas, tienen capítulos enteros solo para hablar de Nono. Uh-huh. En cambio, para los otros pueblos son 4 o 5 en un mismo capítulo. Uh-huh. Entonces, ahí denota mucho la cantidad de información que hay de un solo pueblo. Claro. Y ahí denota de cómo trabaja la historia. Si no tenemos escritos, no podemos, claro, saber exactamente ni tener fe a ciencia científica de qué es lo que sucedió. Lamentablemente, sí, hay muchas historias, muchos mitos, pero el teléfono descompuesto de 500 años terminan, claro, haciendo algo que probablemente no pasó, y tal vez pasó, pero en otro lado. Y la historia trabaja específicamente con los registros escritos. Uh-huh. ¿Sí? Entonces el archivo histórico es el principal fuente de los historiadores. Y Nono tiene un gran caudal de información gracias a todos estos juicios. Y bueno, tenemos ahí el claro ejemplo de dos pueblos de indios que uno tiene mucha información, capítulos enteros para él solo, y Salzacate, que tenía importante información en un principio, pero se perdió mucha información al no tener más registros sobre el pueblo. Bueno, muy interesante, muy interesante. A mí se me vienen miles de cosas, ¿no? Bueno, ya vamos cerrando el programa, se nos va el tiempo, no hay, sí, para todo, ¿no? Pero bueno, es un desafío, porque no quiere decir que los lugares donde no haya registro escrito no tengan historia. Claro. ¿No? Historia, no, hay, supuesto, cosas, claro, han pasado, uh-huh, gentes hubieron, uh-huh, pero es difícil desde reconstruirla la historia, del historiador. Desde la ciencia, claro, histórica, ¿no? Claro. Desde el conocimiento científico dado, claro, por los y las historiadores. Claro, porque vos como científico, como historiador, no podés decir algo porque sí. Tenés que estar bien, claro, sustentado con toda la documentación posible. No, yo tengo acá documentación científica, que es un mensaje escrito. A ver. Dice, muy bueno el programa, querido Pancho. Saludos al profe Rodrigo. Y lo firma Ricardo Di Mario. Ah, un grande, otro gran historiador del Valle, especializado en la historia reciente, Ricardo. Y bueno, también con su... escritor, ¿no? Poeta también, ¿no? Tiene editorial. Tiene la editorial. Claro. Bueno, Ediciones del Callejón, si mal no recuerdo el título. Exactamente. El otro día estuvo, hace un par de programas acá, la vecina de Nono, presentando su primer libro de poemas, que vio la luz en la editorial de Ricardo, ¿no? Sí, yo tengo el gusto de haber sido alumno de él en el Instituto Carena. Ajá. Él fue el primero que nos arrancó los ojos con cantidad de material. De material de lectura en el primer año nada más de introducción en la historia. Pero bueno, siempre con gran cariño a Ricardo. Muchas gracias y un abrazo. Bueno, se nos está yendo el programa. Queda un toquecito nomás, vamos con un tema musical, capaz que nos extendemos un poquito más de horario hoy. Tenemos que hacer el sorteo del mate, y les recordamos a quienes se comunicaron en el transcurso del programa de hoy que todavía son poquitos, hay uno o dos mensajes, que el fin de semana, el fin de semana que viene sorteamos la media docena de alfajores, los nonos, acá que muy gentilmente nos acercó Anita, ayer ahí en la feria. Alfajores que puedes degustar, probar, ir a buscar todos los días en la feria de Nono, ahí en el puestito de la zona de productores. Alfajores típicos cordobeses y alfajores de maicena. Los de maicena los estamos matando acá. Así que, bueno, gracias a la gente de Alfajores Los Nonos por participar también del programa. Gracias, Rodri. Muchas gracias a vos. Bueno, un tema musical y venimos para el sorteo y la despedida. Thank you. por vez primera la vi en la rueda del carnaval. La vi por vez primera la vi en la rueda del carnaval. Con su carita de virgen colla y negros ojos de hondo mirar. Ay, esos ojos los chacañao y traidores fueron, pena me dieron pa'l carnaval. Arriba, arriba, vamos nomás. Arriba, arriba pa'l carnaval. Vamos pa'l valle, vamos pa'l cerro y Villa Linda de hondo mirar. Vos con tu caja, yo con mi arquecho. Vamos cantando, copla echando pa'l carnaval. Echaba el viento para bailar, flor de mi tierra, una huaqueña, fruta morena, prendida al cuello del carnaval. Arriba, arriba, vamos nomás. Arriba, arriba, pa'l carnaval. Vamos pa'l valle, vamos pa'l cerro y Villa Linda de hondo mirar. Vos con tu caja, yo con mi quencho. Vamos cantando, coplas echando pa'l carnaval. Vamos cantando, coplas echando pa'l carnaval. Vamos cantando, coplas echando pa'l carnaval. Bueno, se nos va nomás, se termina el programa de hoy. Estuvimos mareando un poco la gente con los números de teléfono, me parece, sí, ¿no? Sí, sí, acá tengo un mensaje. Quiero participar del sorteo de los alfajores. Muy bien, muy bueno, bien. Bueno, pero la consigna era... Claro, no era solo así. Contar algo sobre el carnaval, ¿no? Algún recuerdo o alguna... Sí, bueno, lo que cada uno quisiese compartir. Era esa la consigna. Vamos de hoy. Vamos a esperar esa esta respuesta. Vamos a esperar esa respuesta. Unos minutos, porque ya se nos acaba el programa. Sí, estamos recibiendo los mensajes en el 570127. Anoten bien, agéndenlo por allí, en la heladera, peguelón, así, tac. Ponen 1557-0127. Ese es el número para contactarse con Poné la Pava. Todos los sábados de 9 a 12 por la 88.5 Radio El Grito en Vivo. Y todos los domingos de 11 a 14 por la 107.9 Radio Tincu en diferido. Por eso, para darle la posibilidad a la gente que nos sigue los domingos, es que el sorteo va con delay, digamos. Claro. Damos la consigna hoy, recibimos los mensajes de hoy. ¿Los mensajes de hoy? Son sorteos inclusivos. Claro, los mensajes de hoy y mañana domingo que vayan llegando, los incorporamos. Y el sorteo, en este caso de la media docena de alfajores los nonos, los vamos a hacer el sábado 20 de febrero, uh-huh. ¿Sí? Hoy, ahorita nomás, vamos a sortear el mate con la gente que se anotó... El sábado pasado. El fin de semana pasado, que son 7... mira, a ver si me los acuerdo de memoria. Estaban Lau, Pablo, Luz, Dani, León... Me faltan dos. ¿Lore? Lorena, y me falta una. Lo tengo acá. Ya lo voy a decir porque si no me van a achar. Ya estoy quedando mal. Bueno, yo de mientras cuento que también, aparte de los caporales, sí, que recuerdo de mi infancia, también recuerdo que nos juntábamos en el barrio, todos los les pibes. Sí. Y bueno, nos perseguíamos por la calle, calles de tierra. Tirándonos bombitas, llenábamos botellas de agua, vasos, todo lo que se cruzase, baldes, no sé, en el camino para llenar con agua. Y bueno, nos corríamos por la calle. Se empapaban. Así que era una parte divertida también del barrio. Yo tengo un montón de recuerdos que no voy a contar. Está bien. ¿Le parece bien? Sí, sí. Bueno, a veces no voy a contar. Está bien. Porque no, más que nada porque se nos va el tiempo. Se nos está haciendo el tiempo todo el tiempo pasa, ¿viste? Como es, está viniendo. Acá tengo, le decía, Lau, Pablo, Luz, Martín, Dani, León y Lorena. Esos son los siete que participan en este momento del sorteo del mate que tenemos acá. De calabaza. Sí, de calabaza. Materito lindo. Le vamos a pedir a ver, acá ha llegado alguien que está ahí afuera. Lo vamos a hacer participar, por favor, del sorteo. ¿Se puede acercar? No sé si usted no mandó mensaje. Hoy no, el sábado pasado tampoco. ¿Cómo le va? Buen día. Buen día, buen día a todos. Un placer estar acá. Bueno, compartiendo un momento. Buenísimo. Así como quien no quiere la cosa, va a cerrar los ojos y a decir un número del 1 al 7. Ya. Sí. 4. El número 4. Ya le voy a decir acá en la numeración aleatoria que hicimos. El mate se lo ganó Martín. ¿Sí? Martín, bueno, que hoy no mandó mensaje. Hoy no mandó. Pero se ganó el mate, será dado. ¿Eh? Un mate de calabaza, que lo tenemos acá. Y entre las personas que se comunicaron hoy, vamos a sortear el sábado que viene esta media docena de alfajores. Los nonos están excelentes. Bueno, se nos fue el programa de hoy. Nos hemos pasado unos minutos. Nos encontramos el próximo. El sábado que viene. ¿Sí? Nos vamos con un tema que capaz que conoce, no es de carnaval. Me encantaron igual las dos versiones del Carnaval del Duende. Debo decir que la perlita seleccionada, ¿vio? La versión de Miguel Abuelo y Miguel Cantilo juntos. Muy linda, me encantó, me sorprendió. Y la segunda, que es el último tema que escuchaste, era María Caterina, con dos temas vinculados al carnaval. El Carnavalito del Duende y pegado La Vi por Vez Primera. Que también es un tema norteño que hace referencia al carnaval. Bueno, no sé qué es lo que está sonando. Martín, estuve escuchando, dice. Yo sabía que ganaba. Bueno, estaba ahí en la sintonía. Te ganaste el mate, loco. Así que ya te llegará. Nos vamos con un tema que no hace referencia al carnaval, pero que seguro lo bailaste. Ajá, sí. Puede ser. A ver. A ver. Chao. El original, ¿eh? No sé si es el original. Los Huehuancó. Vamos, claro que lo bailo. Sí. Y lo voy a seguir bailando. La corriente con chinchorro y atarraya, la canoa de bareque para llegar a la playa. La luna espera sonriente con su mágico esplendor la llegada del valiente, del valiente pescador. Habla con la luna, el pescador. Habla con la playa, el pescador. No tiene fortuna, solo su atalaya. El pescador. Habla con la luna, el pescador. Habla con la playa, el pescador. No tiene fortuna, solo su atalaya. Se llama el alegre pescador, la compuse una mañana.